estás en el camino correcto. Esta es la Senda Norteña. La Senda. Si no comenzamos, claro que sí. ¡Ándale, chiquilla! ¡Vámonos!